audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? No muy bien, la verdad. Hoy me siento con dolor en los huesos y con un poco de fogaje, como si me fuera a caer catarro. Pues óigame, doctor, si mañana amanece con catarro, no venga a juzgado. Quédese en la cama descansando. Para que no me ponga peor, ¿verdad? No, para que no me vaya a pegar el catarro a mí. Póngase 2 pesos de multa por egoísta. Lo siento, pero no me los puedo poner porque me dejé la pluma en casa. Póngaselo con lápiz. No tengo lápiz. Mande a comprar uno. No tengo dinero. Pídalo prestado. No tengo quien me lo preste. Se me cuenta, entonces no tiene usted nada. No, por eso no quiero tener catarro tampoco. All right, vamos a dejar la multa para mañana entonces. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un hurto. ¿De cuánto? De 10 pesos. ¿Dónde se cometió? En un solar. Pues llámelo complicado en ese solaricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Luz María Nananina! Aquí como todos los días. ¿Quién contestó ahí? Ah, contesté yo, chico. ¿Y usted es Nananina? Deja ver. No, yo soy Tres Patines. Entonces, ¿por qué contesta usted como si fuera ella? No, chico, yo no contesté como si fuera ella. ¿Cómo que no? Usted no dijo que aquí como todos los días. Sí, que aquí como todos los días, no la veo hoy, ¿no? Y si no la veo, debe ser porque no está. Y si no está, debe ser porque no ha venido. ¿Tú no crees? Secretario. Dígame. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. Sí, señor, con mucho gusto. El gusto es mío. ¿Ya se los puso? Sí, señor, ya se los puso. ¿Con qué se los puso? ¿Usted no me dijo que se había dejado la pluma en casa? Sí, porque creí que me la había dejado en casa, pero la tenía en el bolsillo interior del saco. Entonces póngase los 2 pesos de multa que le dije antes. Lo siento, doctor, pero no me los puedo poner. ¿Por qué? ¿No tiene su pluma ahí? Sí, pero se me acabó la tinta. All right, siga llamando entonces. Sí, señor. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! Pero a mí no me habían llamado ya. No, señor. A quien habían llamado era Nananina. Ah, sí, ¿verdad? Entonces tengo que contestar yo, ¿no? Sí, señor. ¡A la reja! ¿Le alcanza la tinta que tiene para ponerle otro 10 pesos a Tres Patines, secretario? Déjeme ver. No, señor, para lo más que me alcance para ponerle 10 centavos. No se deje, no vale la pena. Ah, bueno, a ver, ¿qué les pasa a ustedes hoy? Pues que Tres Patines me robó 10 pesos, doctor. No es verdad, Rulecindo. No me levantes falso testimonio que yo no te he robado nada, chico. ¿Que no? ¿Y dónde están entonces los 10 pesos que yo le di para que me los mandase a España? Se perdieron, chico, pero ahí no hubo robo ninguno, chico. ¿Cómo que no hubo robo ninguno? No, Rulecindo, ya te dije que eso fue un caso de fuerza mayor, chico. De fuerza mayor, no. De fuerza de cara. Si tú quieres una fuerza mayor que la fuerza cara, chico. Ay, bendito Dios, doctor, vamos a no perder tiempo. En nombre de la península ibérica, con Portugal y todo, acuso a Tres Patines de haberme robado 10 pesos. No le haga caso a Rulecindo, señor juez. Se pasa la vida acusándome porque él es un gallego muy abusador, chico. ¿Yo? Óigame, señor juez, le juro a usted por todos los balcones del centro gallego que dan a la parte de la calle San José, que estoy diciendo la pura verdad. No lo dudo, Rudecindo, pero déjelo que se explique. Muchísimas gracias. Pobrecito Tres Patinitos, que es tan bueno. Rudecindo siempre está abusando de usted, ¿verdad, hijito? Sí, Pipo. ¿Qué es eso de Pipo, atrevido? ¿Tú no me dijiste, hijito, a mí? Sí, pero no vaya a figurarse que se lo dije en serio. Si yo tuviera un hijo como usted, me pegaba un tiro. Yo también, chico. ¿A usted también se pegaba un tiro? No, yo también te lo pegaba a ti, chico. 20 pesos de multa por lo que acaba de decir. Pero si yo te estoy dando la razón, chico. Pues no me dé nada. ¿Le puso los 20 pesos a Tres Patines, secretario? Sí, señor. ¡Ah! ¿Y con qué? ¿No se le había acabado la tinta y la pluma? Sí, pero encontré un mochito de lápiz en el bolsillo del pantalón. No se póngase los 2 pesos suyos. Lo siento, señor juez, pero no puedo. ¿Y eso qué le pasó ahora? Que se le partió la punta del lápiz. ¿Sáquele la punta? No tengo cuchillo. All right, vamos a dejarlo así entonces. A ver, Rudecindo, explíqueme qué le sucede a usted. Bueno, pues lo que me sucede, ilustre y pundonoroso jurisconsulto, es que yo estoy actuando como encargado por sustitución reglamentaria en el solar conocido por el Palacio de los Aretes. ¿Y por qué le dicen el Palacio de los Aretes? Porque todos los vecinos son de argolla, doctor. Ah, bueno. ¿Y por qué dice usted que está actuando como encargado por sustitución reglamentaria? ¿Usted no es el encargado en propiedad? No, señor. El encargado en propiedad tuvo que romperle la cara a 7 vecinos que no pagaban el alquiler. Ajá. Debido a lo cual está cumpliendo 3 meses en El Príncipe. Sí. Y en vista de eso me dejó a mí en solo hogar para que yo me defendiera. Sí, comprendo. Le dejó el puesto y el sueldo, ¿no es eso? No, el sueldo tengo que llevárselo a él. ¿Y cuánto gana usted entonces por hacer de encargado? Nada. ¿Y eso? ¿No dice que él lo dejó ahí para que usted se defendiera? Sí, para que yo me defendiera, porque los vecinos atacan. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué? Bueno, porque en ese solar, doctor, habita tres patines. Uh-huh. Es la habitación número 21. ¿Qué es la qué? Habitación 21. Habitación 21. Habitación 21, sí. El cual no solamente es un elemento perturbador, ¿no?, que perjudica a la colectividad residente en ese solar, sino que últimamente ha cometido un abuso conmigo que ha venido a rebosar la copa de mi paciencia, la botella de mi indignación y hasta la piscina de mi ecuanimidad. Entonces a usted se le ha rebosado todo. Todo, doctor. Es una verdadera inundación de ira lo que yo tengo en estos momentos. Vamos, no sea exagerado, Rulecindo, que la cosa no es para tanto, chico. ¿Cómo que no, hombre? ¿Usted no me robó 10 pesos a mí? No, señor, chico. Esos 10 pesos se perdieron por una causa de fuerza mayor, chico. ¿Qué fuerza mayor ni que nada, hombre? Esos 10 pesos se los robó usted. Pero usted ha visto, señor juez, qué obstinación la de este hombre, chico. Oiga, yo me voy de aquí, me voy, porque, oye, con Rudecindo no se puede discutir. No, usted no se puede ir de aquí. Dígame, Rudecindo, ¿cómo fue lo de los 10 pesos? Pues eso fue, perdón, benemérito y cauteloso magistrado, que yo tengo una hermana en Rabo de Can, una aldea de la parroquia de Monte Petouto, que pertenece al ayuntamiento de Casteleiro de Arriba. ¿Usted sabe dónde queda eso, verdad, doctor? No, yo no. ¿Cómo que no, hombre? ¿Usted no sabe dónde está Casteleiro de Arriba? No, señor, yo no sé dónde está ni Casteleiro de Arriba ni Visoso de Abajo. ¿Y eso? ¿Usted no ha estado nunca en La Coruña? No, señor, nunca estuve por allí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de cultura! Cara. ¿Falta de cultura por qué, Rudecindo? Porque la provincia de La Coruña es una provincia muy bonita, doctor, con unas playas muy pintorescas, donde se producen unos berberechos y unos mejollones que, vamos, hombre. Sí, pero es que aquí a mí no me interesan los berberechos. No, doctor, eso sí que no. Tampoco así. Permítame explicarle que el berberecho es un marisco muy decente y de muy buenas costumbres. Ya, Rudecindo, ya está bueno. Bueno, pero déjame explicarte. No me interesa su explicación. Bueno, pues eres muy berberecho para que lo sepas. ¡Tres pesos de multa! Está barato, está barato. La satisfacción de llamarte berberecho vale 5 por lo menos. Pues 5 pesos entonces. Hasta ahí. No, bingo, bingo. No pago ni un kilo más. All right. Sigue entonces. ¿Qué pasó con la hermana esa que tiene usted en Rabo de Can? Pues lo que pasó, ilustre y berberecho magistrado. No me siga diciendo berberecho. Pero si ya lo he pagado, lo tengo pago. Aunque lo haya pagado, dígame, señor juez, nada más. Muchísimas gracias, doctor. Pues lo que pasó, señor juez, fue que yo quería mandarle 10 pesos a esa hermana. Ajá. Y entonces metí un billete de 10 pesos dentro de una carta y se la di a Tres Patines para que me pusiera las señas en el sobre y la echara al correo. ¿Y qué hizo Tres Patines? Se robó los 10 pesos porque la carta no llegó. No me lo robé, Rulecindo. Eso fue un caso de fuerza mayor, bueno, chico. Ya lo ha repetido yo 3 veces. Vamos, no hable con ese rintitín. No, yo no, hablo con perros, chico. No, yo hable no hablo con perros. A ver. No me porque... diga que yo hablo con rintitín. No, pero con esa cosa, sí. A ver, porque fue un caso de fuerza mayor. Porque resulta ser que yo me gano la vida honradamente, apuntando terminales. Honradamente. Sí. Honradamente. Honradamente. Yo me gano la vida honradamente. ¿Haciendo qué? ¿Cómo haciendo qué? Impartiendo justicia. Apuntando terminales. Ah, ¿tú eres colega mío? Eso es lo que, como usted tiene que decirlo, señor. Ah, bueno, háblame así. Yo creí que tú estabas en la lucha también. Óyeme, entonces Rudecindo me dio la carta esa para que yo le pusiera la dirección y la echara al corredo. ¿Y por... ¿A dónde? En el corredo. Corredo, correo. Correo, dice la gente que no sabe hablar, chico. Bueno, ¿y por qué no le puso la dirección él mismo? Porque tú sabes que él tiene muy mala ortografía y una letra que es horrible, chico. ¿Qué pasó? Lo de Rudecindo es terrible. Sí. Figúrate tú que una vez puso en un sobre señor don Benito Caucedo. Ajá. ¿Y sabes lo que entendieron en correo? ¿Qué entendieron? Señor don Boniato Cocido. No, oye, me diga. En vez de Caucedo entendieron Boniato Cocido. Sí, chico. Figúrate tú que la carta se la entregaron a mamita, que estaba haciendo boniatillo en ese momento. ¿Y tenía algo dentro de esa carta? Sí, yo la carta. ¿Tú crees que tenía 10 pesos, chico? ¿Qué me cuenta? Entonces todas las cartas de Rudecindo que llevan 10 pesos dentro se pierden. Sí, pero bueno, la anterior no fue culpa mía. Ah, no. La anterior fue que se equivocaron en correo y se la entregaron a mamita. Ah, sí. Por una curiosidad, Tres Patines, ¿qué cosa era usted entonces? Cartero. ¡Qué casualidad! Cartero, sí. Casualidad. Pero no era de plantilla, tú sabes, era supernumerario. Supernumerario. Sí, 4810, con el derecho a montar en bicicleta para entregar los telegramas. Ajá. Y con esta carta de ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nada, que como es que te... cartero. Sí, que sí. Te estaba diciendo que yo me gano la vida honradamente apuntando terminales, aparte sí. Del trabajo, del reparto de la correspondencia. Y cuando Ruecino me dio la carta, yo le puse la dirección y la guardé en el bolsillo junto con la lista de las apuntalaciones de los terminales. ¿De la qué? De las apuntalaciones de los terminales. ¿Apuntaciones? Sí. Bueno, ¿y qué? Nada, que cuando yo iba a salir a la calle para echar la carta al correo, me avisaron de que dos policías venían a buscarme. ¿Cómo? ¿Iban a buscar los dos policías? Sí, pero equivocado, como siempre, ¿tú sabes? Sí. Porque esa vez tenían la sospecha justificada de que yo había tumbado un reloj. Oye, eso. Ah, vamos. Era una sospecha justificada nada más. Nada más, chico, porque el dueño del reloj me vio, pero el reloj. Ya yo no lo tenía encima, de manera que no se me podía acusar de nada, ¿verdad? ¿Por qué no dice que el dueño del reloj lo vio? Sí me vio, pero me vio de espalda, porque yo iba echando adelante, óyeme, cantidad, ¿tú sabes? Sí. De modo que ahí no puede haber dentrificación personal de ninguna clase, ¿no? No, claro que no. Claro que no. ¿Y el reloj ya usted no lo tenía encima? ¿Verdad? No, ya yo no lo tenía encima. ¿Cómo era ese reloj? Chico, era un relojito de acero níquel. Relojito. Sí. Bastante bueno, pero no gran cosa. Pero los policías estaban equivocados, ¿no es eso? ¿Eh? Estaban equivocados. Sí, chicos, sí, porque ellos me decían, tú te robaste el reloj y lo vendiste en 5 pesos, chico, y eso no era verdad, chico. Seguro que no era verdad. No era verdad porque el reloj yo lo vendí en 3.50, ¿tú sabes? Lo que vendí en 5 pesos fue la cadena. Ah, pero también había una cadena. Sí, una cadena de oro preciosa, parecía, ¿no? Sí. Oye, ¿tú no sabes el sentimiento que me dio tener que venderla en 5 pesos? Bueno, ¿y por qué la vendió en 5 pesos? Hombre, porque el que me la compró sabía que yo estaba apurado y no quiso darme más, ¿tú sabes? Me dijo, no, tanto. La verdad es que ya, óyeme, no hay gente honrada ni consciente. Ay, bendito Dios, doctor. Ese hombre es un peligro para la sociedad. Acabe de echarle cadena perpetua, doctor. ¿Cadena perpetua? ¿Y eso por qué, chico? Por lo de la cadena. ¿Y cómo van a echar cadena a mí por una cadena, chico? ¿Tú no te estás dando cuenta de que eso es una redundancia, chico? ¿Una qué? Redundancia, conjugación del verbo redundar, que quiere decir tú eres muy burro para saber de eso, chico. ¿Burro de qué, hombre? Momentico, venga acá, espérese un momento. No doble. No, un momento. ¿Usted ha ido a la escuela como el señor...? ¿Cómo no, chicos? Si de todos los niños de la clase yo era, óyeme, el primero, chico. ¿El primero de la clase? No, el primero que se iba cuando la maestra decía, terminada la clase, y ya yo estaba en la puerta ya, chico. Eso demuestra lo que le gustaba a usted la escuela. Bueno, en la escuela había cosas que me gustaban de verdad, chico, y cosas que no me gustaban, chico. Mira, los lápices, por ejemplo, a mí me gustaban, chico. Me gustaban tanto que me lo llevaba todo. Mira cómo es la cosa, chico. Y ustedes pueden creer que un día me botaron de la escuela. ¿Por qué? ¿Por lo de los lápices? No, porque en la escuela habían 5 mesas viejas y un día llevaron otras 5 nuevas. Ajá. Entonces yo las sumé. ¿Cómo que las sumó? Sí, yo dije 5 mesas nuevas y 5 mesas viejas son 10 mesas. Sí. Como la maestra siempre me había dicho que de 10 se lleva una... Yo agarré una mesa y me la llevé para mi casa. No me diga, se la llevó usted para venderla, ¿no es eso? No, yo me la llevé para estudiar, chico. Yo llegué a casa, me senté en esa mesa y me puse a estudiar. ¿A estudiar aritmética? No, a estudiar la manera de llevarme las otras 9, ¿no? Pero no me dieron chance porque ese mismo día me botaron sí, de la escuela. Sí, me lo explico. Pero volviendo al caso, ¿qué pasó con la carta de Rudecindo? Bueno, que yo la guardé en el bolsillo junto con la lista de las apuntalaciones de los terminales. Sí. Pero cuando vi llegar a los pilosías pensé, por el reloj no me pueden acusar porque ya yo lo vendí. Pero si me encuentran las apuntalaciones de los terminales arriba, me pueden agarrar de eso. Entonces, oye, por si acaso hice así, ¿rec? Y me tragué la lista de la apuntalación. Ah, sí, ¿y qué tiene que ver eso con la carta? Bueno, que como estaba en el mismo bolsillo, parece que se enredó con la lista y me la tragué también. ¿Qué me cuenta? Se la tragó también. Sí, y en el sobre por la parte de afuera decía, que me lo recuerdo bien, sí. Decía, señora doña Petronila Caldeiro, aldea de Rabo de Cam, parroquia de Monte Petouto, viraba por el otro lado. Por la patria de la Galicia, ayuntamiento de Casteleiro de Arriba, La Coruña, Galicia, España. Oye, me figúrate tú el lío que se habrá buscado el estómago mío para encontrar esa dirección allá adentro. Entonces, los 10 pesos de Rudecindo... Me los tragué también. Caso de fuerza mayor, no hay reclamación posible. Sí, chico. La hay, porque todo eso es un cuento suyo. Usted me dijo a mí que la carta había llegado. ¿Cómo que había llegado? ¿A dónde? A La Coruña. ¿A La Coruña? No, yo no te puedo haber dicho eso porque a La Coruña no llegó, chico. Bueno, pues cuando yo le pregunté si había dirigido la carta bien, usted me dijo que sí, que la había dirigido perfectamente. No, Rudecindo, hijo, es que tú no me entendiste bien, chico. ¿Cómo que no entendí bien? No, chico, lo que yo te dije fue que la había digerido perfectamente. Ah, usted dijo digerido. Sí, porque la digestión de los 10 pesos la hice bien, esa es la verdad. ¿No tuve que tomar bicarbonato ni nada? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo suyo es solo una sarta de mentiras y de invento, porque ni tragó esa carta ni yo me trago sus cuentos. Y para que no se coma cartas que tengan dinero, le pongo por bandolero 30 días en la loma.